partido, entonces no solo no somos ñoquis, sino que además somos militantes por otro tipo de Estado, ¿no? Por otro modelo de Estado, que es el Estado de la inclusión y el Estado de los derechos. Estaría bueno también en pasar como a la ofensiva, además de la respuesta de que no somos ñoquis, somos los que garantizamos tus derechos, ¿no? Los derechos de todas y de todos.